Y aquí no se logra seguir con este proyecto para hacer una bolsa de gatos este país. Y ya tuvimos experiencias así. El país no va para ningún lado. Me parece que en la mitad del río no se cambia de caballo, menos si hay tormenta. Cuando dije bolsa de gatos me imaginé el Congreso, no el país. Margarita Stolbizer, buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, Víctor Hugo. ¿Qué opina de lo que llamamos la frase del día? Bueno, por supuesto que esto hay que analizarlo en el contexto de confrontación al extremo que viene planteando Néstor Kirchner, ¿no? Cuando Kirchner dice en su discurso de ayer, si yo no gano el país explota, pero es que está reconociendo la falta, digamos, de reglas de juego democráticas. Cuando un gobierno compite, gana o pierde, y esto fortalece la democracia, que es abrir la posibilidad de la alternancia, ¿no? Él cree que el país explota si él no gana, y esto está demostrando una conducta claramente antidemocrática y, por supuesto, instalando este clima de confrontación al que se termina plegando, lamentablemente, una persona recién llegada a la actividad política que manifiesta desconocer absolutamente de qué se trata cuando uno habla del Congreso de la Nación, ¿no? El Congreso es el ámbito natural y propio del debate político. Cuanto más debate haya en el Congreso, mucho mejor. Y la verdad, incluso, yo fui 8 años diputada nacional, y lo cierto es que ese es el ámbito en el cual uno hasta aprende a convivir y a respetarse con quienes piensan distinto. Y de ninguna manera esto puede calificarse como una bolsa de gatos, porque la verdad es que el Congreso de la Nación muestra la convivencia democrática que ellos no han sabido entender, con el abuso de las mayorías parlamentarias, obstruyendo debates o forzando determinadas... del todo vale, ¿no? Margarita, muchas gracias. Al contrario, buen día, Víctor Hugo. Margarita Stolbizer, la candidata a diputada nacional por la Coalición Cívica.